Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces les propuso esta parábola: «¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros, y al llegar a casa llama a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido». Os lo aseguro, del mismo modo habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan penitencia. O, ¿qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y al encontrarla, llama a las amigas y vecinas diciendo: «Alegraos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido». Os aseguro que del mismo modo se alegrarán los ángeles de Dios por un solo pecador que haga penitencia. Y añadió: «Un hombre tenía dos hijos. El más joven dijo a su padre: «Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde». Y les repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno. Cuando lo hubo gastado todo, se declaró un hambre extrema en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre de aquel país que le mandó a su hacienda a guardar cerdos. Deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y fue hacia su padre. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre, y lleno de compasión corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Le explicó el hijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Comamos y celebremos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cánticos, y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le dijo: «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano». Se enfadó y no quería entrar, pero su padre salió y trató de convencerlo. Él contestó a su padre: «Ya ves cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que disipó tu fortuna con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Pero él respondió: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Convenía festejarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado».